escucha la canción que armonizó mi corazón como preludio de mi amor. No suena juvenil, pues ella al fin quiere decir la clase de mi amor por ti.